Siento interrumpirle, señor. Parece alterado, Jason. Eso se debe a que hay 4 agentes del servicio secreto en mi despacho. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Nada. Dicen que son la escolta presidencial y que tienen órdenes firmadas por usted. Ah, sí, sí. Esos hombres han recibido adiestramiento especial de la SAS. Tienen mucha experiencia. Han protegido a Declare. Sí, señor, pero eso no significa que puedan... Ha pedido más hombres, ¿no? Sí, señor, he pedido a... Cuando los ciudadanos me ven en público, ven a mis escoltas. Me representan directamente. La nación arcoíris empieza aquí. La reconciliación empieza aquí. ¿Reconciliación, señor? Sí, reconciliación, Jason. Camarada presidente, hace poco esos hombres intentaban matar a los nuestros. Tal vez los que están en mi despacho lo intentaron y lo lograron. Sí, lo sé. El perdón también empieza aquí. El perdón libera el alma. Disipa el temor. Precisamente por eso es un arma tan poderosa. Por favor, Jason. Inténtelo. Siento haberle molestado, señor. Hoy toca hablar sobre la censura en los discos de rock en el franquismo, ni más ni menos. Se sabe que Sticky Fingers tuvo en España una portada distinta al resto del mundo, con unos dedos grasientos saliendo de una lata de melaza. En su edición internacional, los dedos grasientos de los Stones se referían a algo bien distinto, la masturbación. Envuelta a su portada por la foto de unos ceñidos pantalones vaqueros diseñados por Andy Warhol, a los que se le abría su cremallera para descubrir los calzoncillos de alguien que perfectamente podría ser Joe D'Alessandro, un actor fetiche de Andy Warhol. La censura con los discos fue más rígida a finales de los años 60 y principios de los 70. ¿Fue por razones comerciales, quizás? Pues no. Simple y llanamente al régimen de Franco, siempre paternalista, siempre atento a preservar la moralidad y las buenas costumbres, le pareció inapropiada la portada internacional. De ello se deduce que el mundo del rock no se libró de la acción de la censura durante esos 40 años. El libro Veneno en dosis camufladas, la censura en los discos de pop rock durante el franquismo, editado por Milenio, así lo prueba. La censura se aplicó durante 40 años inexorablemente a toda la cultura y a los medios de comunicación. También en el mundo del rock, aunque a diferencia de la literatura, el cine, el teatro o los medios, en este ámbito fue más rígida, sobre todo a finales de los años 60 y principios de los 70, coincidiendo con la llegada en un mayor número de discos y sobre todo de la relativa mejora de la situación económica de la sociedad española. Bienvenidas a esta nueva propuesta de Salto al Vacío. Esta propuesta que, como ya sabéis, nace de la intención de compartir y de comunicar. Una necesidad que forma parte de mi forma de ver, sentir y hacer las cosas y, cómo no, de mi compromiso casi enfermizo de apoyo a la música en general y, cómo no, al rock en particular. Hoy lo vamos a dedicar, como ya hemos dicho con anterioridad, a la censura en los discos de rock en el franquismo. Esos añorados 40 años por algunos y ojalá no volvieran por parte de otros. ¿Y desde dónde se realiza este salto al vacío, este vertiginoso salto al vacío? Pues desde aquí, desde Ágora Sol Radio, en esta emisora nacida al calor del 15M, aquí en Madrid, una emisora libre, autogestionada y asamblearia. Ya sabes que puedes escucharnos online a través de agorasolradio.org. Y descargar los programas desde esta misma web, desde esta misma página, agorasolradio.org. Si por alguna extraña razón habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. I've seen things. A mediados de los años 60 se establece una doble vía de censura. La primera la ejerce la Dirección General de Radiodifusión y Televisión del Ministerio de Información y Turismo, calificando los discos como radiables o no radiables. Con la expresiva denominación de textos gramofónicos calificados como no radiables, se prohíben para su emisión pública desde el año 1960 hasta 1977, de forma oficial y a través de los correspondientes listados, 4.343 canciones. De ellas, cerca de 500 fueron amnistiadas a partir del año 66, tras su correspondiente reconsideración. Los censores dejaron por escrito las razones de sus decisiones. La segunda vertiente de la censura en el rock se llevó a cabo en la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos del mismo ministerio, empleándose a fondo en supervisar los textos de las canciones y las carpetas de los discos. A partir del año 1970, cuatro censores lectores que por las mañanas censuraban libros se pusieron a dedicar bajo contrato a hacer lo propio por las tardes con los discos para tener unos ingresos extra. Dejando, eso sí, por escrito sus curiosas anotaciones sobre sus razones para censurar una canción. No. Well, Frankie Lee and Judas Priest, they were the best of friends. So when Frankie Lee... La otra censura ejercida por la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos fue la de las portadas de los discos. Los censores se encargaban de visar las carpetas que se enviaban desde las discográficas para comprobar que no atentaban contra la moral y las buenas costumbres, la religión o el régimen político, los motivos principales de la prohibición. Se pueden contabilizar más de un centenar de carpetas modificadas por la acción de la censura, empezando por el ya citado y conocido caso de Stick Fingers de los Rolling Stones, hasta las modelos de Country Life de Rosie Music, agrandadas para que no se les viera en ropa interior, pasando por los discos de Los Brincos, sí, sí, lo que oís, Los Brincos, New York Dolls, Leonard Cohen, Alice Cooper, John Lennon, Atomic Rockster, Elephants Band, Beat Control, Brian Eno, Veneno, Blue Mink, Jelly Breed, Frank Zappa, Eric Clapton, Caravan, Yes, The Velvet Underground, como no. He said Frankie Lee, with a voice as cold as ice. That's right, said Judas, eternity, though you might call it paradise. Sí, sí, los de Who, que no hay por dónde cogerlo, pero también estaban censurados. Además, la censura afectaba a las contraportadas, carpetas interiores, desplegables, pósters o libretos interiores. Como ejemplos, la grandiosa tropelía cometida con el culo que parecía la portada del recopilatorio de bandas alemanas, Mama Rock and the Sons of Rock and Roll, convertido por obra y gracia de la censura en la parte trasera de un elefante. O el álbum Sabbath, Bloody Sabbath, de Black Sabbath, en el que la portada internacional, con el gigantesco demonio y el número de Satanás bien visible, el 666, presidiendo una cama en la que podías ver a varios hombres y mujeres desnudos. I do recall him very well. In fact, he just left my safe. Yes, that's the one, said the stranger, as quiet as a mouse. Pues eso, todo eso fue reemplazado por la fotografía de la contraportada del original, con un hombre que daba la impresión de estar en su lecho de muerte y varias personas alrededor que parecen llorar su terrible desaparición. Feeling, you never feel it all across the floor. Como hemos dicho, la censura de las carpetas de los vinilos no acababa en las portadas de los discos, sino que también afectaba a las contraportadas, carpetas interiores desplegables, póster o libretos interiores. Por ejemplo, el póster eliminado en el White Album de los Beatles para no mostrar a Paul y John medio desnudos en fotos o dibujos, o los libretos de Red Rose Speedway del grupo The Wings, cambiando unas fotos de modelos desnudas por otras repetidas del grupo. Lo más memorable es el libreto interior de Quadrophenia de The Who, en el que alguien tuvo que invertir muchísimas horas pintando bikinis y bragas a un montón de fotografías de chicas desnudas que parecían colgadas en el dormitorio del protagonista. En las contraportadas se eliminaron textos conflictivos como el que aparecía en Radio Utopía de Patti Smith o el del álbum John Wesley Harding del mismísimo Bob Dylan, que fue sustituido por una biografía bastante más inocente. En la contraportada de Puente sobre Aguas Turbulentas de Simon & Garfunkel, sí, hasta con Simon & Garfunkel se atrevieron, pues se intentó tapar de una forma un tanto chapucera las palabras making love, haciendo el amor, mientras que en la de Belong de Bill, de Vox, la explícita imagen de la entrepierna de la chica pues quedó cubierta por un cinturón de boxeo. Curioso, en un disco que mostraba un par de pechos por primera vez en España en una portada, aunque sí puede que pasase más desapercibido lo que de verdad había en la parte de atrás. Muchos discos aparecieron con canciones de menos, porque era la única forma de poder editarlos pasando la censura. Otra forma muy socorrida de evitar problemas fue la de eliminar las carpetas desplegables o sustituirlas por otras. Casi todos los discos de Oyo Players de mediados de los 70 sufrieron en España algún tipo de amputación en sus carpetas. Por supuesto, por aquí no vimos el coche Fallow de Four Ladies Only de Stephen Wolf o las mujeres desnudas en un prado de Black Manx Burdon, del grupo War. Pero de ahí a pintarles tres calzoncillos grises, casi inapreciables, a los recatados desnudos de En un pajar de los componentes de Grand Funk en la carpeta desplegable de When American Band, pues la verdad es que hay un trecho. Pues estamos llegando al final de la propuesta de hoy de Salto al Vacío y lo vamos a hacer con el mayor desliz dentro de la censura de nuestra humilde opinión, claro, de mi humilde opinión. Queda para, como digo, para el final uno de los más, de las cagadas más memorables, si me vas a permitir la expresión. Se trata del disco The Classics German Rock Scene del grupo Embryo, el grupo que había titulado una de sus canciones Spack Nazi, Franco no, en su disco Rage, y que intentó hacer una gira por España allá por el año 72. Aquí el título de esta canción quedó reducido por la censura en la contraportada a Spack Nazi, así, con la coma, como dando a entender que al título le faltaba algo, efectivamente. En el recopilatorio de sus dos primeros álbumes, bajo el título de The Classic German Rock Scene, para poder publicarse. Pero nadie, especialmente el censor en cuestión, nadie reparó, como digo, en que la carpeta interior se reproducía íntegramente el título completo, comentando además sus problemas con las autoridades españolas. Al editarse de nuevo en España, ya muerto Franco, el grupo que se lo había tomado como hay que tomarse estas cosas, lo retituló Spack Nazi, Franco Finished. España sí, Franco acabado. Y esa es la frase que mejor puede concluir este repaso por la absurda censura en los vinilos de aquellos años. España sí, Franco acabado. Por cierto, me vais a permitir una licencia. Quisiera recomendaros una lectura. El libro en cuestión se llama Veneno, en dosis camufladas, la censura en los discos de pop rock durante el franquismo, escrito por el periodista Javier Baliño y editado por Milenio. Creo que es una lectura realmente interesante y, sobre todo como documento, creo que hay que conocerlo. Pues hasta aquí el salto al vacío, este salto vertiginoso al vacío del día de hoy. Esta propuesta, que ya sabéis que forma parte de mi ver y de hacer las cosas y de mi apoyo enfermizo a la música en general y sobre todo al rock en particular. Y Y recordarte, eso sí, que esto es Ágora Sol Radio, que esto es una emisora nacida al calor del 15M aquí en Madrid, que es una radio libre, autogestionada y asamblearia, y que nos puedes escuchar siempre online a través de agorasolradio.org. Y, por supuesto, descargar los programas desde esta misma web, desde esta misma página, agorasolradio.org. Como me gusta decir siempre, ya sabéis, soy así. Si por alguna extraña razón habéis llegado hasta este punto del programa, si habéis escuchado alguno más y de vez en cuando os descarguéis algún podcast y los escucháis, muchísimas gracias, de verdad. Recuerda, todos los martes de 9 a 10 de la noche en riguroso directo aquí en Ágora Sol Radio. Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Good, good, good, good vibrations, good, good, good excitations. Que no os acordéis de mí. Bueno, me gusta este sitio. Aunque venga aquí no significa que sea un genio, pero reconozco Hola. Que soy muy listo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Cuando quieres. Perdona, ¿a qué clase les has dicho que ibas? Historia. Ah, vaya, ¿historia a secas? Debía tratarse de historia general, ¿eh? Sí, claro, general. Deberías apuntarte. Bien. Está bien, es una clase divertida. ¿Y a ti te gustó? Bueno, te seré sincero, la encontré un poco Ya sabes, algo elemental. Elemental, sí. De eso no hay duda. Ya. Yo aún recuerdo esa clase. La daban justo entre el descanso y la comida. Claro, ¿por qué no te vas y nos dejas en paz? Nena, no te agobies. ¿Por qué no te largas de solo una vez? Solo me divierto con mi nuevo amigo, nada más. ¿Estás buscando problemas? No, no quiero problemas. Tan solo esperaba que pudieras darme tu opinión sobre la evolución de la economía de mercado en las colonias del sur. Yo opino que antes de la Guerra de la Independencia, los modelos económicos, especialmente en las colonias del sur, se caracterizaban en su mayor parte por seguir... Aclaremos, eso es solo una opinión. Supongo que eres un estudiante de primer curso y que acabas de leer a algún historiador marxista, a Pete Garrison, probablemente. Y estarás convencido hasta que el mes que viene leas a James Lemon. Entonces empezarás a decir que las economías de Virginia y Pensilvania se basaban en contratos y ya eran capitalistas en 1740. Hasta que el año que viene aparezcas por aquí vomitando a Gordon Booth, hablando sin parar de la utopía prerrevolucionaria y los efectos en la economía de las movilizaciones militares. Pues en eso te equivocas, porque Booth subestima drásticamente el impacto en la sociedad. Booth subestima drásticamente el impacto de las desigualdades sociales basadas en la riqueza, especialmente la riqueza heredada. Eso lo ha sacado de Vickers, El Condado de Essex, página 98, ¿verdad? Yo también lo he leído. ¿Ibas a plagiar el libro entero o tienes ideas propias acerca de este asunto? ¿Vas en ese plan? ¿Entras en un bar y sueltas de memoria un párrafo haciendo creer a todo el mundo que es de cosecha propia? ¿Te montas esa historia para impresionar a unas chicas y avergonzar a mi amigo? Lo más triste de todo es que dentro de 50 años empezarás a pensar por ti mismo y te darás cuenta de que solo hay dos verdades en la vida. Una, que los pedantes sobran. Y dos, que has tirado 100.000 pavos en una puta educación que te habría costado un par de dólares por los retrasos en la biblioteca pública. Sí, pero yo tendré un título. Y tú servirás patatas fritas a mis hijos cuando paremos a comer algo antes de ir a esquiar. Es posible. Pero yo seré una persona de verdad. Y si eso te supone un problema, podemos salir a la calle y solucionarlo. No, qué va, ningún problema. Tranquilo. ¿Seguro? Sí. Bien. No te joden el terao. ¿Qué opinas ahora, pringao?